nuestro tiempo de querernos. Se acabaron las caricias. Hoy me dices que mi amor no te conviene. Si tu triunfo es para ti, yo no voy a detenerte. Los amores a la fuerza no convienen. Se la pasan renegando todo el tiempo. Por tu gusto ha de ser que tú te quedes. Si no tienes sentimientos, pero no regreses nunca. Sostengamos este acuerdo. Si algún día cariño, solo ponte en tu libro de recuerdos. Esta vez yo no voy a detenerte. Ve a buscar lo que creas que no te he dado. Cargaré con tu adiós sobre mis hombros. Lo mejor de mi pasado, pero no regreses nunca. Sostengamos este acuerdo. Si algún día cariño, solo ponme en tu libro de recuerdos. Solo ponme en tu libro de recuerdos.